Orejas al Universo. Todo el mundo sabe qué es hacerse una paja o pajearse. Así lo entienden todos los hispanohablantes. Igual sucede con algunas voces alusivas a quien realiza la acción de pajear, desde el pajillero, que se dice en España, hasta pajero o pajoso, más usados en Latinoamérica, pasando por el venezolano pajizo y sus correspondientes femeninos. La teoría más convincente sobre la etimología de esta otra paja de matiz sexual la aporta el arabista y académico Federico Corriente. La palabra procedería de la voz árabe romance pasa, híbrida del verbo latino pasere, apaciguar, calmar, satisfacer, dar gusto. En un extraño capricho de mestizaje lingüístico se convirtió en el verbo pasasa, halagar, acariciar, junto a otra voz andalucía, pisa, pene, original de las actuales picha o pija. Pero hay otras interpretaciones. Alguien dice, la verdad siempre supuse que era por la alusión a que para arrancar un puñado de paja hay que tomarlo con fuerza y jalar hacia arriba. Hay otra interpretación que dice que se denomina paja a la masturbación debido a que el movimiento de bajar y subir la piel del pene recordaba el gesto que se hacía en el entorno agrícola a la hora de separar la semilla del cereal del tallo en el que crece, lo que comúnmente conocemos como paja. Españolísima bebé en Con mis manos dice, perdida en el sillón de mi cuarto, pienso en ti con mis manos. Una y otra vez, dulce barbaridad, el no controlar la forma de parar. Cuando te vas, tengo ganas de llorar perdida. En el sillón de mi cuarto pienso en ti con mi mano. Pocas cosas más lindas que el lunfardo. Así que vamos a comenzar con las mujeres. Y estas son las palabras más usadas: hacer como un DJ, un sub-cero, dedito, dedearse, un tribilín, meterse el dedo, leibarse, mover la ficha del parchís, volarse el dedo, tocar la campana, buscar a Nemo, reventarse el conio, cliquear el mouse, meterse la punta, contar billete, chantarse la vela, echarse la pomada, conteo inglés, disyoquear, tocar el contrabajo, masajear lo blando, hacer el Spider-Man, tocar el arpa, quitarse el chocho, hacerse un dedillo, darse un dos de basto, tocarse el chochete, saludar a su amiguito, digiturbarse, gatillarse. Obviamente deben haber muchas más. Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué. A París ella se fue, un poquito caminando y otro poquitito a pie. Manuelita, Manuelita. Ante una pregunta en un blog de internet acerca de la Manuela, las contestaciones fueron varias. Adivinen las que encajan con este programa. La mejor respuesta fue: es una manera un poco menos vulgar, ordinaria y explícita como para no llamar demasiado la atención e indicar la acción de la masturbación. Por lo menos es lo que yo interpreto aquí en mi país, Argentina. No sé qué significado tendrá en otro país o en otra región del mundo. De todas maneras, ya conoces la más importante, por lo menos la que se utiliza habitualmente. Espero que te haya servido de algo. Pero hubieron otras. La que vivía en Pehuajó, una tortuga. Es mi amiga y mi consuelo, el nombre de mi abuela. Además de otras acepciones que no voy a nombrar. La Manuela, según en qué país. En Argentina significa masturbarse o autocomplacerse. Es una palabra derivada de la palabra mano. Por eso es Manuela. Puede ser el nombre de una persona. O también cuando dicen fui con Manuela, es que se masturbó. Y la ganadora para el señor Orejas es Manuela, es hermana de Consuelo, hija de Soledad. Boquita y botines en los pies. Y aparte de ser una hermosa canción de María Elena Walsh, también seguramente fue tu primera novia. Desde España, varón rojo en anda suelto Satanás. A tu edad, querido nieto, tus fantasías nocturnas te van a llevar por el camino de la ficción, porque todavía no tendrás memoria de tus fracasos. Pero con el tiempo, todos los hombres nos quedamos con una sola fantasía privada, una sola, y siempre empieza con la triste música del qué hubiera pasado si. ¿Qué harías, querido nieto, si tu joven profesora suplente de francés, que te acaba de encontrar fumando solo en el baño del colegio, en vez de llevarte de una oreja a dirección, te pidiera un cigarro y se quedara ahí con vos? ¿Qué harías si entre pitada y pitada te confesara que se separó hace 3 meses y que extraña el calor de alguien en su cama? ¿Y si enseguida te dijera, por ejemplo, que pareces mayor de lo que sos y después te rozara al descuido una pierna? Vos, querido nieto, ¿qué harías? Yo, que soy tu abuelo y que ya estoy muerto, hace muchos años fui un alumno estúpido y tembloroso. La historia con la profesora de francés me pasó en la vida real, no en el mundo privado de las sábanas, y me escapé del baño. Corrí por el patio del colegio como un cobarde. No supe qué hacer con semejante porción de realidad servida en una bandeja. Antes de ese día, mis noches eran irreales de principio a fin, y con eso me bastaba. Pero desde esa misma tarde, solo en la cama o en la ducha, empecé a descubrir las infinitas variantes que me había ofrecido sin saberlo la profesora suplente de francés. Ella me había abierto una puerta. El placer ahora me resultaba más doloroso y más humillante, pero su hallazgo inauguró un sinfín de mundos paralelos. A veces yo la desnudaba en el baño del colegio, trabando la puerta con el talón del zapato. Otras veces iba a su casa a la noche siguiente y ella me había dejado la ventana de su cuarto entreabierta. O nos escondíamos de todos en la oscuridad del salón de actos. A veces en mi fantasía, la chica del colegio que me gustaba nos veía desnudos y se ponía celosa. Otras veces se acercaba a nosotros y se nos unía. Cada noche yo tenía un romance diferente con mi profesora de francés, querido nieto. Un romance que empezaba siempre con la conversación real en el baño y la caricia real en la pierna. Esa verdad, sin discusión, le daba al resto de la fantasía un poder deslumbrante. Cuando terminé los estudios, seguí fantaseando con ella. Al casarme con tu abuela, seguí viviendo en el mundo solitario de mi profesora de francés. Todavía lo hago algunas noches, ahora que soy viejo. Imagino el momento inicial del cigarrillo y la conversación que alguna vez ocurrió en ese baño, y después construyo las diferentes variaciones que pudieron ser y no fueron. Quiero pedirte algo, querido nieto. Quiero que pienses durante tus primeras noches de placer solitario en mi profesora de francés, en esta historia que te acabo de contar. Empezá imaginándote la escena por donde yo la dejé a tu edad. Ella me mira, fuma despacio y me roza una pierna. Ella era hermosa, tetona, y tenía algo de tristeza en los ojos. Después seguí la historia por donde quieras. Seguí tu fantasía. Acabá por mí hasta el último de tus días. El desahogo masculino es un amor a destiempo, un romance nocturno que ocurre en épocas paralelas que no se cruzan. Se parece mucho a esta conversación remota, querido nieto, en la que yo le hablo al hombre que serás y en la que vos me estás escuchando cuando ya estoy muerto. Y era Adrián Casiari con La masturbación del nieto 2. Dejé de fumar, dejé de tomar, dejé de joder, dejé de comer de más. Dejé de mentir, dejé de pedir, dejé de putear y putear. Dejé de volar, dejé de jugar, dejé de confiar, dejé de asustar y llorar. Dejé de reír, dejé de apostar, dejé de dormir de más. Pero no pude dejar la paja, no pude dejar la paja, no pude dejar la paja. No pude dejar la paja. Dejé de salir, dejé de viajar, dejé la obsesión, dejé de pensar de más. dejé de arriesgar, dejé de correr, dejé de volver a empezar. Dejé de soñar, dejé de gritar, dejé de entender, dejé de probar para ver. Dejé de pelear, dejé de pelar, dejé de coger por coger. Pero no pude dejar la paja, no pude dejar la paja, no pude dejar la paja, no pude dejar la paja. Dejé de botar para el carajo, de llegar tarde al trabajo, de cruzar por la mitad. Dejé de mezclar vino con sandía, de trocarme por poesías y de olvidarme de ahorrar. Dejé de prejugar a pelotudos y de mirarles el culo absolutamente a todas. Dejé de masticarme las uñas, de mostrarle la furia, de colarme en las colas. Dejé de invitar a mi casa a cualquier puta que pasa, dejé de prometer. Dejé de defender indefendible, divertir el imposible, de hacer amigos en el tren. Dejé de negociar por el absurdo, de ver que es hora de fútbol y de boletear al pasado. Dejé de maldecir a la suerte, de temerle a la muerte y de abusar del helado. Pero no pude dejar la paja, no pude dejar la paja, no. No pude dejar la paja, no pude dejar la paja, no. No pude dejar la paja, no pude dejar. Y dentro de toda la fauna musical que habita este planeta, Samba Johnny en Las cosas que dejé. Buscando, buscando, como habitualmente hace el doctor Orejas, encontró muchísimas canciones en inglés cantadas por mujeres hablando de la masturbación. No encontró tanto en nuestro idioma. Le pido a los oyentes que, si conocen alguna, envíen un mensaje por el WhatsApp que pueden encontrar en orejasaluniverso.com. El doctor Orejas estaría muy agradecido. Es por eso que vale la pena hacerle un espacio a Rocío Jurado, nacida en 1944 en Andalucía y que falleció en el 2006. Cantante feminista, fue la primera en hablar de un tema tan placentero para algunos y detestado por otros que seguramente lo ejercían. Fue en 1979, hacia los finales del franquismo, que editó la canción que estamos escuchando, Amores a Solas. Entre suspiros, gemidos y una música que no es la habitual en Orejas, bien merece estar en este programa. Mi cuerpo desnudo, la arena caliente, la brisa en mi cara. El roce del agua, mil noches sin verte. Y un hombre que pasa. Ay. Las olas me llevan. Hay algas que cantan. Hay rocas que besan. Ay. Mi mente volando. Mis manos que juegan, me siento flotando. Mi cuerpo se entrega, la mar hoy es macho, mi boca me tiembla. Mis labios alados recuerdan sabores de noches lejanas, de noches de amores. Y un grito de fiebre retumba en el mar. Amores humanos, amores a solas. Qué bello mi cuerpo, qué bellas las olas, qué forma más simple y antigua de amor. También es el caso de Mechi Pieretti, argentina, que en el 2020 hizo un video de imágenes muy sugestivas y letra muy directa cantándole a la paja. Y lo que estamos escuchando es Solita. Solita, ta, ta, solita, ta. Yo estaba mejor estando solita, ta. Solita, ta, ta, solita, ta. Yo estaba mejor estando solita, ta. sino, sino. But I'm no better now, no caigo en tu mentira. Me tiran abajo, baby, yo estoy por arriba, ya. Yeah. Yeah. Él dice que no quiere lastimarme. Lo que tendría frente lo vio tarde. Y es que yo vuelo mucho para dejarme. Yo sé que estaba mejor tono. Solita, ta, ta, solita, ta. Yo estaba mejor tono, solita, ta. Solita, ta, ta, solita, ta. You know I'm fine, mamacita, ta. You know I like it cuando estás en mi cama. Pero solita yo me hago sin drama. Solita, ta, ta, solita, ta. Yo estaba mejor tanto solita, ta. Y ya sabes que me estaba volviendo loca. Dicen que en la vida lo que toca, toca. Y ahora a mí me toca estar solo pa' mí. Ese amor propio lo aprendí de ti. Solita mi nombre, yo lo sé ya. I don't need no one, I know me satisfied. Todo puedo probar, lento, rápido andar. Sin parar, sin parar, maneándolo. Solita, ta, ta, solita, ta. Yo estaba mejor tono, solita, ta. Solita, ta, ta, solita, ta. You know I'm fine, mamacita, ta. You know. Que bebé ya no estaba portándote bien. Si juntos nos lastimamos, ahora este barco ya se paró. Sola, sola, sola, me lo hago a cualquier hora, hora, hora. Solita me conozco toda, toda. Yo puedo hacerlo sola, sola, sola, yeah, yeah. Solita, ta, ta, solita, ta. Yo estaba mejor tono, solita, ta. Solita, ta, ta, solita, ta. Y este programa ya acaba. Espero que hayan gozado. Miles de estilos, creatividad aplicada, imaginación volando. La masturbación es una compañera que nos acompaña en la intimidad o en pareja. Un encuentro con ese punto que sabemos nos da placer, el conocimiento de uno mismo, de una misma, en el goce. Y nos estamos despidiendo con Luis Eduardo Aute, en Dentro. Una canción que para muchos pasó desapercibida en su temática y de intensa poesía. Será hasta la semana que viene. Gracias por prestar vuestras orejas al universo y choque esos cinco. A veces recuerdo tu imagen desnuda en la noche vacía, tu cuerpo sin peso se abre y abrazo mi propia mentira. Así me reanuda la sangre, tensando la carne dormida, mis dedos aprietan amantes, un hondo compás de caricias. Dentro me quemo por ti, me vierto sin ti y nace un muerto. Mi mano ahuyentó soledades, tomando tu forma precisa, la piel que te hice en el aire recibe un temblor de semillas.